Gita F, llamado Clau, maestro del sonido. Fragmentos de Estrella de la India, ahora en reposo del mar todavía. To the icy bitterness of the ice, at once commonplace venture through hostile waters.